Navidad, miles de niños en Colombia en situaciones muy jodidas necesitan algo de esperanza. ¿Qué es de colección? Una muñeca feliz. Yo tengo un carro que suena. Un regalo. Una muñeca. Y ustedes, los fanáticos del rock en Colombia, lo hacen posible. Llega. Este 14 de diciembre, el Movistar Arena se llena del rock, emoción y solidaridad. Doy gracias a Radio Activa por mi juego. Gracias a Radio Activa por mi calo. Con las presentaciones de Alison, Claudio Narea tocando Los Prisioneros, 1280 Almas, Roca, Armenia y El Camaleón, Hola Bill y Descompuestos, la banda de Fox News. Lo esperamos el próximo 22 de noviembre al mediodía en Plaza Central, calle 13 con carrera 62. Compre allá o lleve un juguete nuevo de no menos de 40 mil pesos. Y nosotros a cambio de ese juguete le vamos a dar una boleta doble para el concierto más curioso del año. Esto hasta agotar disponibilidad. Recuerde, la entrada es para mayores de 14 años. No se pierda el Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Aquí, en Radioactiva, el planeta rock. El planeta con más corazón. We'll be right back. esta edición de Hard and Heavy hoy, ya 17 de noviembre, la verdad es que este programa está sonando bastante thrasher. Comenzamos con Anthrax y Counting Amush del año 1986 y así continuamos aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Era parte del álbum Among the Living. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes puede encontrarme como Mapache al aire. En camino, que vamos a tener, que vamos a disfrutar, Rainbow estará por acá, también Evanescence, Cradle of Filth. Vamos a tener música de Sonata Ártica con First in Line, La Pestilencia, otra banda colombiana más, para ir cerrando esa tanda de metal en nuestro idioma y soñar despierto, Mastodon, Blood and Thunder, y del año 1991, y una canción que debutó la primera canción, o más bien el primer álbum, sí, digámoslo así, el primer álbum de heavy metal que debutó en el número uno de la Billboard 200, que entró ahí a primerazo. Se llama Slave to the Grind, del año 1991, y yo creo que es un disco que tiene un cierto sonido que va rozando con el thrash también, musicalmente hablando. No sé si ustedes lo puedan notar en la canción que viene a continuación, es la que le da nombre a ese disco, Slave to the Grind, Skid Row, en Hard and Heavy. Música es Hard and Heavy. 305-34-0776, nuestra línea de WhatsApp. Sigas reportando y también contándome desde dónde está disfrutando de Hard and Heavy. Hay gente que está en fincas y todo, que se fue a pasear, pero no deja Radioactiva y menos Hard and Heavy. No dejan de disfrutar de estas canciones potentes del mundo del metal. Escuchábamos Soñar Despierto por parte de la banda La Pestilencia, banda colombiana, año 2001 para el disco Balística. Continuamos además con nuevos sonidos a continuación. Viene Annihilator con Alice on Hell, también Sonata Arctica con First in Line, y una banda sueca llamada Avatar lanzó disco nuevo. Se llama Don't Go in the Forest y lo lanzaron el pasado 31 de octubre. Hay una canción que yo ya presenté aquí en Hard and Heavy, del adelanto de este nuevo disco de Avatar, se llama In the Airwaves, pero hay una que viene a continuación y es otro de esos adelantos para el álbum que fue lanzado hace ya 15 días más o menos, el 31 de octubre. Se llama Dead and Glitz y el sonido es de verdad espectacular, va tirando mucho como la música disco. Death and Glitz, nuevos sonidos del metal de parte de Avatar aquí en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. You are looking Y bueno, hoy han pedido, la verdad, bastante thrash metal aquí en Hard and Heavy, noviembre de thrash. Hacemos un especial de thrash metal en estos días, ¿ustedes qué dicen? 305-929-8277. Si veo por ahí 10 mensajes que me digan, sí, Mapache, hago un especial de thrash, me dedicaré a hacer eso para el próximo Hard and Heavy. Ya, está escrito. Alison Hell del 89, de el álbum Alice in Hell, la banda Annihilator. El nombre de la canción no es el mismo del álbum. El álbum se llama Alice in Hell y la canción que acaban de escuchar es Alice in Hell. Seguimos, viene Evanescence con la versión de banda de My Immortal, que me parece preciosa, aunque es muy cortica la versión donde, bueno, donde entran los instrumentos, donde no está solamente el piano y la voz de Emily, pero es muy bonita. Therion, Birth of Venus Illegitima, y traigo a Cradle of Filth porque hoy, 17 de noviembre, está de cumpleaños Paul Allender, nacido un 17 de noviembre de 1970, está cumpliendo 55 años, el ex guitarrista de la banda Cradle of Filth. Por ahí estuvo hasta el año 2012 en la banda, tuvo entrada, salida, volvió a entrar y volvió a irse en el 2012, pero dejó esa huella importante dentro de la banda y el sonido característico de los británicos de Cradle of Filth. Esto es Nymphetamine Fix para celebrar el cumpleaños de Paul Allender aquí en Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. and Heavy. Aquí en Radio Activa. Y llegamos al cierre de Hard and Heavy. Hoy ya lunes festivo 17 de noviembre. Gracias por su compañía y sintonía desde cualquier parte del mundo. Gracias a todos los que han disfrutado de este programa lleno de puro metal a través de los 102.3 en Medellín, los 97.9 en Bogotá. Desde cualquier parte del mundo en www.radioactiva.com. Nos vamos a escuchar nuevamente el domingo 23 de noviembre. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algún especial antes de que cierre este 2025. Por ahí muchos ya me respondieron, quieren un especial de thrash metal en Hard and Heavy, se los tengo que traer. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. con música de Rainbow, pero no con Ronnie James Dio, sino con otro vocalista que llegó después de Ronnie James Dio cuando este hombre se fue para la banda Black Sabbath. Llegaba, por un lado, Graham Bonnet, que alguna vez lo tuvimos aquí en Medellín. Y les hablo de Jolin Turner. Sí, en la voz de Jolin Turner llega Can't Let You Go. Y aquí está Winger, Esther's Tears of Blood. Recuerden, en Hard and Heavy Metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Escuchan Radioactiva, el planeta rock. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Navidad, miles de niños en Colombia en situaciones muy jodidas necesitan algo de esperanza. ¿Qué es de colección? Yo tengo una muñeca Fugueli. Yo tengo un carro que suena. Un regalo. Una muñeca. Y ustedes, los fanáticos del rock en Colombia.